Son algo más de las 7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash y esto es el episodio 109 de Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jairo, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Crash y de Cinefagia FM. En particular. Bueno, queríamos empezar hoy con este Galicia Caníbal, por supuesto, en este día tan lamentable, ¿eh, Borja? Sí. Amanecimos un poco en la distopia y nos entró el miedo. Sí, la distopia al final se está haciendo realidad. Se hace contemporánea y vamos... Debido a estos incendios, había una neblina, una luz muy particular que el mismísimo Denis Villeneuve podría aprovechar para grabar otra secuela de Blade Runner. Pues sí, la verdad. A mí me estaba recordando a Blade Runner, ese humo, ese rojizo, ¿no? Uh-huh. Solo faltaba la lluvia incesante. Sí. Caía algo de ceniza, decían algunos por ahí en alguna parte de la ciudad. La verdad es que, bueno, acojona bastante. Sí, ver que los peores presagios cinematográficos se hacen realidad. Sí, también me recordó un poco a The Road, a Carretera. No sé si recordáis esta película basada en el libro de McCormack, que ganó el premio Pulitzer en su día. Uh-huh. Y bueno, que vemos una ciudad tapada, ¿no? Mucha neblina, mucho agobio, pues eso también. Recuerda todos los peores presagios vistos ya en el cine. Sí. Películas tan agobiantes. Y bueno, pues esperemos que podamos aprender de estos errores para no volver a cometerlos, y bueno, los responsables que paguen su culpa. Sí, bueno, asiente con la cabeza una persona que tienes ahí a tu lado, que es José del Pelicacómetro, director multidisciplinar, artista contemporáneo también, quizás cinéfago empedernido número uno o tres. Number one. Siempre apetece cuando presentamos a José decir así como muchas tonterías, ¿eh? Porque confianza ya. Sí, porque se presta a ello y porque como tiene talento le da igual lo que le digamos. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas, ¿qué tal? Joder, mira que bien se le oye el tío, ¿eh? Sí, se le oye mejor que a nosotros. Claro, por eso nos metemos contigo, por la envidia un poco también. Claro, cogí el micro bueno, llegué el primero, claro. Bueno, José nos va a hablar hoy del Festival de Sitges como... Bueno, debido a la presentación que pudiste hacer allí del documental, de tu último documental, que es Rebobinando. Uh-huh. Esa suerte, pues entonces dijimos, bueno, pues lo traemos, no hacemos nada, nos tiramos así un poco contemplando el fin de semana de Borja. Sí. Que venga José, que nos haga así un poco el programa, que nos cuente, porque seguramente allí le hayan pasado cosas. Sí, el problema es que ya sabéis cómo hablo yo y esto de rellenar el programa va a ser un poco complicado, pero bueno tranquilo, bueno, pues mira cómo hablo yo también y mira cómo habla Cárdenas y sí, está, ya, bueno. Está ganando millones, pero bueno, ese tiene más labia y más jeta, no hay problema. Sí, será, sí, nosotros jeta tenemos poca, sí. Bueno, pero antes de que nos metamos en faena con todos esos recuerdos buenos, ¿no, José? Vienes contento, ¿no? Sí, no, la verdad que fue una experiencia muy, bueno, agradable, inolvidable, se podría decir. Ostras, inolvidable incluso. Sí, porque bueno, no creo que vuelva en un plazo corto de tiempo, al menos, allí. O sea que... Nunca se sabe, ¿no? Bueno, a ver, habrá que seguir intentándolo, a ver. Pues sí, pero eso, como decimos, Borja, siempre antes esa dosis de realidad, de ficción, de afición... Sí. De taquilla, de actualidad. Vamos a... Joder, símiles, ¿no? Es ahí... Sí, totalmente inconexos. Bueno, pues este fin de semana se estrenó lo nuevo de Annabelle, esta franquicia de terror que desbancó un poquitín en el primer puesto a la todopoderosa Blade Runner. Y bueno... Se echa las manos a la cabeza, José. Sí, es que aquí somos muy fans ya, ¿eh? Somos muy fans ya... Y bueno, después, como decimos, en el segundo puesto sí que está, encontramos al cinta de Villeneuve. Y después se rega un tercer puesto a Tok Tok con 0,6 millones de euros. Después también está esta producción protagonizada por Michael Fassbender, El muñeco de nieve, que logra 0,5 millones de euros. Y bueno, el top 5 provisional lo cierra Operación Cacahuete 2, Misión Salvar el Parque, con 0,4 millones de euros. La verdad que... Me encanta Cinefagia, Borja, porque suena... me estás hablando de Michael Fassbender, un actor que admiramos. Sí. Festival de Sitges, que es tal, pero luego también tiene cabida Operación Cacahuete 2. Eso es. ¿Dónde quedó la 1? No sé. Yo creo que la puedes ¿Y qué ver? Repercusión tuvo? La puedes ver sin falta de ver la primera, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, no sí, pierdes sí. el hilo. No. Bueno, esta animación para niños, supongo. Que sí. bueno. Pues yo pensé que era un drama. Bueno, el caso es que, bueno, están ahí pugnando, ¿no? Blade Runner. Y bueno, entra ahí también esta de Michael Fassbender, que decimos que es la de... Es un asesino en serie, me parece. Sí, está basado en un bestseller y es un típico thriller, ¿no? Parece, a priori. Uh-huh. Que bueno, ahora aprovechando la fiesta del cine con las entradas a 2,90 euros, pues se podría ver. Pues eso te iba a decir. Yo, aparte de Blade Runner... En cartelera tengo apuntada la de Madre, de Aronofsky. No sé qué opinas tú, José. Yo no la vi todavía no la vi. Tengo ganas de verla, otra película que está levantando amor y odio casi por partes igual. Es lo que mola. Que sí, sí, yo la tengo ya apuntada también. Y además es lo que dice José. Yo he estado leyendo esta mañana y decían que sí, que creaba controversia en el público. No bofetada al público, decían incluso. No va a dejar a nadie indiferente. No sé, es algo raro, ¿no? A ver qué nos ofrece Aronofsky. A ver, un director que siempre intenta rizar un poco el rizo, a ver. ¿A ti te gusta? Sí, en general sí, hay alguna película en concreto que a lo mejor a mucha gente le gusta y a mí no, pero... ¿Cuál, por ejemplo? Cisne Negro, por ejemplo. Cisne Negro, no me gusta nada, ¿no? Hostia. ¿Y por qué? Porque argumenta tu negación. Joder, cómo está Borja, ¿eh? No, ojito. No me gusta nada. La película me parece muy muy forzada y no... Lo que quiere contar, pues no hace falta tanto rollo para contarlo. Es lo que me pareció en su momento, no sé. Ay, cómo te enrolles, Aronofsky. Sí. Eso daba un corto, nada más. Aronofsky, ¿no? Es el de Noé también, ¿no? Sí, bueno, ya, pero eso es una película por encargo ya, un poco más... No sé. Uy, mira cómo... ¿Pero eso es Crowe? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo salvas a Aronofsky, Borja? Me gusta. Amiguito. A mí me gusta mucho Cisne Negro. Quizás es que la vi un día así un poco medio de bajona, entonces me animó. Ya, yo creo que entiendo a José, porque a mí sí que me... A ver, no me gustó la de Dios, pero bueno, me parece una película bastante tal. Igual también me pilla así... Uh-huh. Película que depende de cómo te pille, pues te gusta o no. Sí. Por ejemplo, José, quizás ese día estaba pues, un poco... Sí. Otra película también muy tal, la ópera prima, una de sus óperas... Bueno, de... No sé si es la primera que hizo, la de Pila, de Fe del Caos. Ah, sí, bueno, bueno, claro, esa es... Esa a mí me dejó sí. impactado. Es una película difícil, porque no es para todos los públicos, ni para todos los momentos, como decíamos antes, pero sí que es una película que a mí me dejó impactado. Esa es una película dificilísima de hacer y de que funcione, pero, sí. y también de ver, claro, pero sí, consigues entrar en ella, pues... Sí, abarca muy bien el tema de la enfermedad mental y aparte las matemáticas. Y lo cuento de una manera muy muy inteligente, muy, muy bien. Pues bueno, eso, todo el mundo aprovechará pues a ir al cine en estos 3 días, evidentemente. No será la propuesta, no quedarán las salas vacías, porque por extraño que parezca, la gente va al cine cuando es barato. Es una cosa que sigue pasando cada semestre, ¿no? Uh-huh. Y la industria pues se queda ahí como alucinada, ¿no? Ya, pero volvemos al debate siempre, ¿no? Hacen la fiesta del cine con una rebaja tremenda, pero tú esto, si te habitúas a esa rebaja todo el año, ¿la gente seguiría yendo al cine? ¿Tú crees? Hombre, ahí está la pregunta. Una vez a la semana, José. Sí, somos animales de costumbre. Yo creo que en cuanto nos acostumbremos al precio asequible en condiciones, pues se puede volver a tomar como una forma de ocio pues más habitual a la que es ahora. Lo que pasa es que, claro, si no se da la oportunidad, pues... Claro. Hablaban de que iban a quitar el impuesto de 21% de IVA, ¿no? De la cultura. Del cine. Sí, están en ello, pero pues que no se sabe. Estamos trabajando en ello. Ya no te puedes fiar de nadie. Bueno, antes de... ¿Qué temas tenemos por aquí, Borja? Hoy tenemos que... El otro día, como tuvimos aquí... Hubo tiempo para la reflexión y para la crítica constructiva. Y bueno, fue un programa un poco especial, sí, la verdad. Y necesario también, ¿no? una reivindicación. ¿Lo pudiste escuchar, José? Todavía no. Tengo los dos últimos. Tengo sin escuchar todavía. Ah, vale. Bueno, el caso es que teníamos las recomendaciones del seriéfilo. Uh-huh. Y, claro, no nos encajaba muy bien esas recomendaciones. Y hubo que posponerlo, aplazarla. Sí. Y tenemos una doble recomendación de seriéfilo muy interesante. Nuestro nuevo colaborador de Cinefagia. Pero tú, Borja, también nos quieres comentar algo sobre una serie que estás viendo últimamente, ¿no? O que te la viste ya del tirón. La vi ya del tirón, sí. No quiero, Cinefagaste. No quiero adelantar mucho porque yo creo que el seriéfilo estará muy atento a esta serie porque es una serieza. Pero bueno, se trata de Mindhunter, que es una serie en la cual podemos ver al mismísimo David Fincher, que vuelve al género de Psycho Killers. Uh-huh. Y bueno, nos traslada al año 79, donde se crea un departamento especial para ver el comportamiento de ciertos criminales con tendencias a la psicopatía, a la crueldad, acuñan incluso el término de serial killer. Y bueno, es una seriaza. Ya vemos ahí la mano de David Fincher, bebe mucho de esa Seven, bebe mucho incluso de True Detective. Bebe también, no sé qué decirte, Expediente X incluso me recuerda muchísimo. Y bueno, pues nos adentra, yo creo que hace como una presentación algo más grande todavía, ¿no? Que yo creo que va a haber continuación, pero nos plantea una serie de personajes espeluznantes, a la par que no quiero decir admirables, ¿no? Pero con mucho magnetismo. Y bueno, pues una serie que yo creo que va a funcionar muy bien, muy bien. Esperemos a ver el seriéfilo, a ver qué opina de todo esto. Entre otros colaboradores, junto con David Fincher como director, también está Asif Kapadia. Uh-huh. Que lo recordaremos también de otros documentales y otras películas, como por ejemplo el documental de Ayrton Senna, e incluso Amy, el documental sobre Amy Winehouse, que tanto hablamos aquí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No, esos dos documentales, además, tengo un bastante buen recuerdo de ellos, además. Entonces, bueno, pues todo lo bueno se junta para confluir en este Mindhunter, que yo creo que todos los amantes del cine, sobre todo cine policiaco, nos gustará, ¿no? Pues sí, pues buenas mimbres, José. Tendremos que hacer caso a Borja, ¿no? Sí, yo no soy muy de series, pero sí, esta tiene buena pinta. Habrá que hacer un esfuerzo. Sí, bueno, estamos hablando antes fuera de micrófono que Netflix, quizás por el hecho de que ya no pueda contar con muchas producciones, ahora ya HBO ya tiene su propia plataforma y otras que llegarán, entonces tiene que tirar por la producción propia y, como, bueno, dinero tiene. Yo creo que Netflix tiene perres, ¿no? Sí, no anda mal. Pero bueno, hace así proyectos un poco alternativos que están cuajando entre el público. Pero que son un poco menos conocidos, ¿no? No están ahí en la portada, pero la gente rebuscando, pues se los encuentra y oye. Sí, también tiene la opción esa de que recomendaciones para ti por haber visto ciertas películas ya te va, claro, guiando quizás para hacia una vertiente más alternativa, digamos. Claro, ya según vas viendo, pues Netflix va aprendiendo de ti, ¿no? Eso es. Pues sí. Pues nada, oficial, que nos puede. Miedo me da tu perfil de Netflix, Borja. Puedes entrar. El cual compartimos. Puedes entrar. Sí. Yo a veces entro y os fijo el vuestro, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué vi últimamente? A ver. Pues tú viste lo de la comida, lo de Lokja y, bueno, poco más. Entras poco tú. ¡Ostras! Te da miedito, ¿eh? El gran hermano y Borja. Te da miedito. Sí. Bueno, hablando de series, escuchamos entonces esos audios del seriéfilo de la semana pasada. Una serie de la que hablamos mucho aquí. Y que yo voy a obligar a José a ver, y bueno, a ti también, Borja, que ya te di la chapa bastante con ella. Y luego ya, otra que es un poco más rara, que yo también me... Ah, eso no lo viste, lo empecé a ver la otra, ¿eh? Mm-hmm. ¿No? Lo vas a ver. Escucha y ya... Yo creo que tú la viste ya, además, también. Buenos días a todos. Otra semana más salgo de la cueva para haceros unas recomendaciones. En esta ocasión se trata de dos series que fueron canceladas tras su primera temporada, pero que aún así creo que merece la pena echarles un vistazo. Por un lado, The Last Tycoon, una de las últimas producciones de Amazon, basada libremente en el libro de Scott Fitzgerald, El último magnate, que nos lleva al Hollywood de los años 30, siguiendo la vida de un joven productor judío, con mucha proyección dentro de la industria cinematográfica. Lo que más me gusta de esta serie es que, además de mostrarnos cómo se hacían las películas en aquel entonces, esa especie de cine dentro del cine, también trata otros temas importantes que estaban muy vigentes en aquellos años, como era la Gran Depresión, ya que el crack del 29 estaba muy cerca, y la población norteamericana vivía en una gran pobreza, que contrastaba con el glamour y el lujo que mostraban esas películas de cine, ese mundo del cine. Y también trata el tema de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Alemania, que en aquellos años ya tenía como canciller Adolf Hitler y presionaba fuertemente a Estados Unidos para que marginase a aquellos trabajadores judíos. Mi segunda recomendación no tiene nada que ver con la anterior, es diametralmente opuesta. Se trata de una serie de ciencia ficción, Blood Drive, ciencia ficción postapocalíptica, muy en la línea de películas como Planet Terror de Robert Rodríguez o Death Proof de Tarantino. Dentro de las series, quizás lo que más se le parezca pues pueda ser Zeta Nation, es un estilo muy similar. En este caso nos lleva a un futuro postapocalíptico donde todo está dominado por una mega corporación y en el que la gasolina es tan cara que se fabrican coches alimentados por sangre humana. Con estos coches se hace una carrera tipo Autos Locos que se retransmite por la televisión y tiene mucha audiencia, que tiene la particularidad que el último que llega en cada etapa pues muere. No hay nada más de historia, cada capítulo es un disparatado, es una carrera disparatada, y quizás el fallo que ha tenido es que le han querido dar demasiada profundidad, demasiada historia, cuando lo que esta serie pedía era episodios autoconclusivos, con una etapa en cada uno, mucha sangre, mucho gore y ya está. Una pena porque el mundo que representaba yo creo que daba mucho juego, y visto su similitud con Zeta Nation, que ya por una cuarta temporada, es una pena que esta se haya cancelado. Pero bueno, merece la pena ver, aunque sea su única temporada. Hasta aquí nada más, espero que os hayan gustado las recomendaciones y prometo volver la próxima semana con más. Un saludo. Bueno, es que ¿qué os ha parecido? La recomendación seriéfila. Muy interesante, sobre todo a mí me llama mucho la atención lo posapocalíptico y el gore. Y yo creo que la segunda opción me la voy a ver. Sí, ¿no? Esa carrera, esos autos locos alimentados por sangre. Sí, muy, muy es una más, serie que parece más hecha para ti, Borja. Sí. En plan, la carrera de la muerte del año 2000 y todo eso, sí. Sí. Bueno. Yo ya había escuchado un par de veces en los audios del Seréfilo, porque anteriormente había recomendado la de Times Square, ¿no? ¿Os acordáis? Uh-huh. Sí, ¿no? O sea, esto es nuevo. Ya me entraba a mí la duda a ver si no era el audio en cuestión, ¿eh? Tenemos aquí, como tenemos el de la semana pasada. No, pero este es nuevo. Esto era nuevo. Sí, porque de la semana pasada habló de American Vandal, que también la acabé. Exactamente, sí. Que la del esa fue la que empecé yo a ver ahora. Sí. Es una ida de olla, está muy bien. Es un falso documental. Bueno, miento. Vi 5 minutos y me dormí. Pero bueno, sí. Estaba muy bien. Tenemos ya bastantes series recomendadas del Seréfilo que es bastante atinado y bastante... correcto, objetivo. Sí, sabe dar palitos a quien los merece y sabe ensalzar también a quien un vale seriéfilo, seriéfago también podríamos decirlo también, ¿no? Sí que tiene que tener ya un bagaje y un criterio como espectador, y entonces podemos fiarnos totalmente de su criterio. Sí, no, además conectamos bien con él. Bueno, hacemos esa pausa de inicio para ya meternos en lo que iba a ser un clásico no tan popular del futuro. Es una película que viene José de ver en Sitges y nos petó el móvil, ¿no? Poca gente la vio, ¿no? Sí. No, fue había yo la vi en la sala, en el retiro, en la pequeña, en la sala pequeña, pero estaba prácticamente llena la sala. Quiero decir que todavía no, a nivel internacional. No, a nivel internacional no, y bueno, a ver qué pasa. Tiene nombres bastante conocidos detrás, pero la violencia que tiene también supongo que será un hándicap a la hora de que se pueda estrenar en muchos sitios. Pues sí, el otro día decíamos que era un programa un poco más comprometido, necesario. Hoy vamos a liberar tensiones, ¿no? Hoy vamos a pasarlo un poco bien y a, bueno, a sacar esa vena que tenemos dentro. Sexy mama, the seat's reserved for you. Hey girl, won't you come inside my automobile? I'll take you anywhere. I'll give you a ride wherever you want. Hey girl, won't you come inside my automobile? A lovely dress which is holding you so close. Sweet sugar, won't you tell me your name? My car's got a hi-fi stereo system and velvet cushions. Won't you take a chance on me tonight? Pues son las 7:35. Estás escuchando Radio Crash, esto es Cinefagia y suena Movie Record. José, yo no sé si en Sitges puede ser que antes pusieran Movie Record, o una época, o hace un par de años lo pusieron y la gente se volvía ahí como loquísima. Pues no sé, no tengo ni idea, pero si lo hubiesen puesto seguro que se hubiesen vuelto locos, porque ahí en cada proyección había ya una... un bullicio enorme cuando salía simplemente el spot del propio festival o alguno que hacían aparte para los aficionados y demás, y a la gente se volvía loca a aplaudir, a gritar, era una pasada. Así que me imagino que si pusieron algo de Movie Record o algo de ese estilo, tal como es el público de entregado allí, me imagino que sí, que sería un desmadre. Bueno, ahora que dices público, José, ¿tú qué notaste de público en Sitges? ¿Mucho público local o gente de todos los sitios? No, hay de todo, sí, sí. Hay mucha gente que va expresamente o reserva todos los años vacaciones o que por trabajo va directamente todos los años a Sitges, pero también hay mucha gente de allí, gente mayor, de todas las edades, viéndolo, por ejemplo, la película que vamos a comentar ahora, que no es que sea... ¿Gente mayor? Sí, sí, a mí me tocó una señora de unos 60, 65 años... Bueno, y disfrutaba con la sangre. Bueno, no disfrutaba mucho, esta se tapaba la cara de vez en cuando. Pero bueno, a ver, había público un poco de todo, depende de la hora también. Claro. Las sesiones de las 8:30 o de la 1:00 a.m, pues ya lo que va es más gente joven, pero bueno. Claro, había sesiones muy pronto, ¿no? La primera era... Sí, a las 8:30 me parece que era... Bueno, Borja, las 8:30 a.m, ir al cine, ni nosotros, ¿eh? Y especialmente cuando, si fuiste a la 1:00 a.m. a un maratón que acabó a las 5, 5:30, pues ya sabías. Entonces ya sí, porque entonces ya vas con el doblete. Sí. Bueno, y a ti te dejo impresionado la película de que vamos a hablar a continuación, que estábamos escuchando, ya lo adelantamos, que hoy la banda sonora es extraída de esta película, Brawl in Cell Block 99. Sí, es... Ahí llevas, the pronunciation. Bueno, no, bien, de porceo, bien. Sí. No, me llamaba la atención esta película porque es la segunda película que dirige ese Craig Zahler, el que dirigió Bone Tomahawk hace un par de años, que fue un western, bueno, hecho con muy pocos medios, pero muy resultón, y con Carras, el de protagonista, no sé si os acordáis y demás. Sí, también con... como en, también en esta película utiliza un reparto bastante llamativo, ¿no? Para sí, hacer óperas sí. primas siempre utiliza gente conocida. Eso era la otra parte que me llamaba la atención, porque Vince Vaughn estamos acostumbrados a verlos en, a verlo en comedias así muy sí. chorras y muy, cosas así muy raras, entonces verlo así en plan matón en una cosa un poco más seria, pues tenía ganas de verlo también y la verdad que no me defraudó para nada. Sí, además sale con un aspecto rapado entero y que sí que ya de por sí Vincent Vaughn tiene un porte físico impresionante y ya en este papel de violencia tiene que impactar realmente. Sí, sí, tiene pinta de asesino de verdad. Es que lo ves con el tatuaje en la cabeza que dices tú, bueno, este está va a dar más risa que otra cosa, pero no, la verdad que convence sí. bien. Bueno, Vince Vaughn no viene de hacer la segunda parte de True Detective, ¿puede ser? O Fargo, andaba por ahí. Sí, andaba por ahí metido. Uh-huh. Pero yo siempre sus papeles, los que más recuerdo son los de comedia, ¿no? Por ejemplo, de Boda en Boda, una cosa así más menos trascendental. Pero sí que, bueno, la potencia física es evidente. E incluso en su vida personal, en su juventud, tuvo problemas con la justicia por tener un carácter especialmente violento y cruento. Sí. Pues esa gente que nos gusta, ¿no? Que vive ahí al margen de la ley. Sí. Bueno, José, antes de que sigas desentrañando más sobre este, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo está catalogado en salvajada? Salvajada cinematográfica. No sé, un thriller o incluso drama carcelario se podría decir, a lo mejor, porque tiene sí, claro, se desarrolla en la cárcel la mayor parte del tiempo, pero bueno. Pues escuchamos el tráiler, que es en versión original, porque claro, es que esta peli la vio José y, sí, y unas 50 personas más. No tiene ni traducción al español el título. Sí, sí, igual. Es verdad, tampoco. Sí, me fijé. Igual es una ventaja, eso también, ¿no? Sí, de momento, según lo van haciendo muchas veces. Vamos a escucharlo. Chair who could just as easily be on this side of the table. Well, that muscle's just for show. Helps me lift stuff. Man of principle. Relinquish it now. You know the difference between right or wrong. And you have a moral compass. I knew before you told me that you got an American flag in your home, you probably got more than one. You're a patriot. Don't tell me my business. I do things direct, and I have a system. Won't last forever. Minimum freedom. I'm not going to tell you anything you want to hear. And prison will give me plenty of time to look at guys I don't like. Pues ahí tenemos ese tráiler. Me sonaba un poco al final ahí. Yo es que siempre veo lo mismo, ¿eh? Película de Tarantino, así, con ese ritmillo, así, ¿no? Esa musiquilla, ¿no? De ese rollo, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor mucho plano así dorsal, siguiendo al personaje según camine y tal, sí, en ese aspecto a lo mejor sí, lo que pasa que bueno, la historia no está tan currada, por ejemplo, como la hace Tarantino, la verdad. Y también vemos también aquí a Don Johnson, que también ahora últimamente es colaborador de Tarantino. Sí, también, es cierto. Y Jennifer Carpenter, que para que no le ponga cara es la hermana de Dexter. Sí, es verdad, pero no tiene nada que ver con George Carpenter, el director, ¿eh? Yo creo que no. Yo no encontré sé. Vínculo. Y Udo Kier también anda por ahí. Kier, que de hecho presentó la película en Sitges, ¿no? Sí, bueno, en la proyección grande, en la del auditorio, estuvo Vince Vaughn y en la de por la noche estuvo Udo Kier. Ahí. Pero sí, sí, la verdad que... Ah, o sea, que estuviste cerca de Vince Vaughn. No, de Udo Kier. Yo por la mañana no pude ir a ver esa. Ah. Veíamos el nivel del festival, ¿no? Uh-huh. La gente como Udo Kier y... Uh-huh. Y Vincent Vaughn a presentar una película, no sé, me parece, ojalá claro. Aquí se puede hacer cosas así tan... Sí, porque bueno, lo que miramos de Sitges, José, tú nos lo puedes confirmar, es esa mezcla que tiene de cine totalmente alternativo, underground, indie, Y luego también, pues eso, que una gran estrella se pase por ahí. Canta un poco menos que en San Sebastián, por ejemplo, que bueno, le dan un premio ahí a Susan Sarandon y tal, y un poco más en alfombra roja, ¿no? Hay así como mucho, no hay rollo celebrity en Sitges, no tiene pinta, ¿no? No, hombre, ya te digo, en el auditorio tienen, bueno, puesta la alfombra roja y llegue quien llegue de los invitados, la gente se arremolina ahí, porque ya sabes cómo es la gente, sí. Se ponen a aplaudir, bueno, hay casos de gente que hace más ilusión ver, desde luego, claro. Pero no, la gente está más por la labor de ver películas, además por toda la variedad que hay, porque aunque se tenga una concepción de que el Festival de Sitges es principalmente fantástico y a lo mejor hay muchas películas raras, hay propuestas de todo tipo, de cine asiático, de cine serio, muchos thrillers, muchas películas muy, muy interesantes y muy destacables. Y es algo que está la gente, vamos, más a correr de un sitio para otro para poder verlo todo que a estar pendiente de sacarse la foto con... Claro. Que también los hay, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso presta, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poquitín, José, ¿qué te sorprendió de esta Brooklyn Cell Block? Principalmente la violencia. No me esperaba una película tan violenta. Bueno, ya veis en el tráiler que se pone a destrozar un coche... Sí, con está. Sus manos. Al típico estilo Street Fighter, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En plan Ryu ahí destrozándolo a puñetazos en un momento que se enfada nada más empezar la película. Y eso es lo más suave de todo. Claro, ahí plantea las bases ya del personaje. Sí, sí. Es un tío que, bueno, se ve en problemas. Es un exboxeador y para intentar sacar adelante a la relación con su mujer, pues se mete en temas de trapicheos de drogas y coincide con que justo cuando va a tener una hija le meten en la cárcel por culpa de ello. Entonces tiene que intentar evitar que los que se quedaron fuera lo paguen con su mujer y con su hija lo que no pudo completar a la hora de hacer aquel trabajo, y tiene que hacer diversos encargos en la cárcel para intentar pues evitar lo primero que hagan algo a su familia y luego ya a ver qué pasa con él. Uh-huh. Y tiene buen fondo al final, ¿no? Lo que hace es proteger, sí, a su familia. Sí, lo que pasa es que está metido en una espiral ya de la que no puede salir de ninguna manera, en un agujero negro y bueno, todo va cada vez a peor. Él lo sabe y llega un momento que lo acepta, pero... O sea, es el típico personaje que hace barbaridades pero que puedes hasta incluso empatizar un poco, sí, con él, sí, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego. Nada más... viéndolo, por ejemplo, en una sala con público entregado, en plan de claro, es diferente, ¿no? Peor imposible, además, pues aplaudes todas esas burradas que ves y, vamos, no te levantas porque te da vergüenza, pero... Sí, ¿Se aplaude durante la proyección en Sitges? Sí, sí, sí, se aplaude, hay ovaciones, sí, sí, según qué película, pero sí, sí, en esta yo creo que fue en la que más reacciones generó en el público. A mí me resultó curioso, por ejemplo... Bueno, aquí el festival, nuestro festival fetiche, que es el Por Imposible, uh-huh, siempre la gente aplaude, ¿no? Y aplaude los malos efectos y todo eso. Pero el otro día fuimos a ver It, Jairo, ¿te acuerdas? Sí. Y la gente al final de la película aplaudió. Que igual era porque sí, había un público muy joven, otra generación, pero la gente aplaudió y me resultó curioso. Y bueno, yo soy el otro día acabó Blade Runner, por ejemplo, y me apetecía aplaudir, pero nadie aplaudió. Sí. Me quedé con las ganas. A ver si hoy cuela. Bueno, yo siento ser pesado y siempre con el tema recurrente de Tarantino, pero yo la última vez que aplaudieron en el cine con algo de eso fue cuando aplastan el ojo de El Driver en Kill Bill 2, y la gente aplaudió de verdad. Era un poco ese rollo entonces, José, que es un efecto especial, una muerte, un algo así como un poquitín como demasiado... Sí, sí. Una mezcla de gore y simpático y a la gente se partía, ¿no? Sí, porque llega un momento que en el caso de esta película ya es una violencia tan bestia que casi es cómica. Entonces, pues si le pisan la cabeza a un tío y ves cómo se la van arrastrando por el suelo de una celda y se van despellejando los trozos de la cara y demás... había como una especie de recreación, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, no, algo muy explícito, muy bestia, y claro, la gente que está ahí a 1:00 a.m. ya lo que quiere es juerga y, claro, normal, claro. Se lo pasaron en grande. Claro, claro, claro, era una proyección encima de madrugada. Sí, bueno, no me acuerdo si era a las 10 y algo o a la 1, debía ser a las... Sí, por ahí, era por la noche, pero no me acuerdo ya. Con tantas películas ya, la verdad que... Claro. Bueno, pues nada, pues entonces nos tenemos que apuntar esta Brawl in Cell Block 99 para cuando llegue, para cuando la gente la distribuya. Miremos a ver. No sabemos fechas ni nada, ¿no? De distribución ni nada. Esto, una vez que pasa el festival, José, pues entonces ahora las productoras o el encargado de poner ahí los dólares. Sí, hay gente ahí ya como Paco Fox es comprando alguna película para Movistar, y hay alguna que compró. Esta no sé si la compró, sé que... una que se llama Dave and the Maze, por ejemplo, esa ya se va a estrenar en diciembre en Canal Plus. Uh-huh. Y alguna más no también, nos cuentes pero... más, no nos cuentes más, nos vas a contar ahí esos entresijos. Pero... que la gente va allí en plan, yo me los imagino así, con el boleto, ¿no? compro sí, por madura, 500, por 600, ¿no? Menos, tal. Escuchamos otro poco de esta banda sonora de Brawling Cell Block 99. Tengo aquí tres. ¿Te están sonando las canciones? Sí, sí. Sí te, pero digo que te suenan, te, sí, ¿te acuerdas sí, de ellas? Sí, ¿no? Claro. Un tal Butch Tabare, Adi Armour y D.O.J., que es el que está sonando ahora. Y eso, lo escuchamos y entonces nos vamos a ese especial Carabé. Pero hacemos gotita igual, ¿eh, Borja? Venga. Porque la gotita siempre hay que meterla. Hace falta gotita siempre. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Estás esperando otra gota. Bueno, la cara B. Esta cara B hoy especial también, porque vamos a ir grabando de Sitges. O sea que es como un interludio, ¿no? O sea, es las ganas de meter la gota. El efecto. Sí. Nos ponemos aquí un poco místicos, trascendentales, pero no, pero vamos a ir grabando de Sitges. Y vamos a hablar un poco de los entresijos del festival, lo que te resultó un poco más curioso. Sí. Bueno, que nos cuentes un poquitín tu experiencia como en un festival tan con tanta sí. repercusión como es el Sitges. Sí, como traíamos eso de las pujas por las películas, Borja. O sea, la gente va a Sitges, están ahí esos locos cinéfagos tragando ahí cine a dolor. Y luego también están los que van ahí a fichar, ¿no? Sí. Para las plataformas de televisión, para el videoclub de Manuel, quizás también. Claro, no, es que es una ventana de distribución importante para mucha gente, claro. Supongo que estarán ahí como águilas o como tiburones intentando pescar lo mejor que haya y que en este caso a mí me sorprendió, bueno, todo lo que había. Sobre todo lo que buscan también es un poquitín la exclusividad, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. A la hora de conseguir películas para tenerlo y usarlas tú, que todo lo que puedas, era normal. Pero bueno, yo creo que la mayor parte de las películas no tuvieron problema para encontrar distribuidores si no lo tenían ya. Ya, bueno, claro, porque es una suerte que te seleccionen tu trabajo para salir en el festival, pero luego está el siguiente paso, que es el de que la gente se ponga en contacto contigo y que te ofrezcan, pues, lo que está luego que sería el remate, ¿no? Que es la distribución para que esa película, ese documental o lo que sea, pues llegue a cuanto más público mejor o se mueva por incluso más festivales, ¿no? Claro, claro. Es la idea que cuando haces algún tipo de proyecto audiovisual, pues que tenga el mayor la mayor difusión posible. Pero bueno, no sé, el caso es bueno, centrarse en seguir haciendo cosas, en mi caso, por ejemplo, y en el de otros, pues venderlas al mejor postor, ¿no? Claro, bueno, nada, José, lo que tú nos quieras contar de esa chuleta que trajiste, háblanos, cuéntanos esos entresijos. No, bueno, como me habéis dicho que hablase algo sobre alguna de las cosas que me llamaron la atención de ahí, pues lo primero, encontrarte toda la ciudad o prácticamente toda la ciudad engalanada con... Sí, mira, era una de las cosas que te quería comentar yo por fotos que nos mandaste. Claro, se palpaba el cine, ¿no? Ahí en Sitges. Sí, sí, no, se nota que es un acontecimiento, bueno, increíblemente importante para la ciudad y está todo el mundo esperándolo, ¿no? Sobre todo en la parte de los comercios, en la parte del centro, está todo lleno de banderolas. Te puedes encontrar todos los locales. ¿De España había alguna? Bueno, había de España sí, alguna había. Incluso en algún puente había alguna pancarta acá. Es un festival de cine fantástico de terror. Tiene que haber desde España, fijo. No, incluso había pancartas. Una película terrorífica. Pidiendo normalidad y demás. Pero, pidiendo normalidad. Sí, no, bueno, diciendo viva España y viva Cataluña y cosas así, ¿no? O sea, no, sí, ¿no? No, no era... De Ciudadanos era, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, un ambiente distendido, digamos. Sí, sí, no, la gente estaba por lo que estaba, por el cine y... Sí, decían, no mezcléis política con cine. No, la verdad es que no, vamos, la gente no estaba pendiente de eso. Si te tienes que levantar a las 6:00 de la mañana, habiéndote echado tardísimo de ver películas para... Te tienes que entrar a las 6:00 porque a las 7 abren la venta de entradas o el canjeo de entradas para ese día, claro, si no te quedas sin ellas, claro, vas como para estar pensando en política encima. Bueno, entonces tenemos una ciudad totalmente engalanada y luego, ahora que dices entradas, tema de gestión de entradas y todo eso... ¿O? Pues bien, yo pensaba que iba a haber problemas, pero por ejemplo en el caso de las acreditaciones, si quieres comprarlas, tienes abierto el plazo para comprar la película que quieras, de la sesión que quieras, del día que quieras, si es que hay. ¿Y sabe el precio que es más o menos? Sí, lo que pasa que claro, los precios son 10 euros creo para el público general. Y son precios elevados, ¿no? Sí, son, claro, si quieres ver unas cuantas películas te sube bastante. Son 10 euros más uno de gestión, de si lo haces por internet, una cosa así. O sea, que 11 euros por ver cada película, pues salvo las de por la mañana, creo que son precio reducido. Sí, por la mañana creo que son 4,50 o una cosa así. Pero bueno, lo bueno es que también hay un montón de sesiones gratis, no claro. Solo en la sección de Brigadoon, que es toda gratis, sino que bueno, hay un montón de películas retrospectivas, homenajes, hay muchas sesiones gratis. Y hubo también este año el tema este de tres dimensiones, te ponen las gafas estas famosas, que hubo una competición nueva este año, que se llamaba Cocoon o algo así, y cada media hora tenía sesiones gratis de películas para todo el mundo. O sea que bueno, hay precios elevados para lo que es las sesiones oficiales y demás, pero bueno, hay cosas más asequibles también. Ya. Muchas cosas que ver, sí, evidentemente. Sí. Bueno, un festival que está hecho para todos los públicos, nos decías antes, bueno, José, porque gente mayor, hombre, lo que predomina es gente joven, ¿no? Sí, gente joven. Desde luego, para niños, pues no es un festival muy recomendable, la verdad. Sí, porque... ¿Tú fuiste con tu hija? Sí, yo fui con mi hija, pero no, al final ella no vio nada más que mi documental, la verdad, claro, que... Te fuiste solo a ver Bro y Incel Block 99, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que... Hombre, ella si se lo pongo lo ve, no tiene problema, pero bueno. Sí. Sí, pero ya lo vamos a una lectura, es de curtir a la juventud, sí, ¿no? Sí, sí, nada, bueno, pero no, la verdad que no eran películas especialmente enfocadas a los niños, ni siquiera las secciones de animación, ni nada. Uh-huh. Pero bueno, es otro de los encantos del festival. El caso es que, bueno, también me llamó la atención, por ejemplo, que además los comercios estaban... prácticamente todos decorados con algo del festival, unos más currados que otros, pero todos tenían algo. Había cosas para sacarte fotos por todos los sitios, ataúdes para que te metieses en ellos, había de todo, había muy era todo muy muy cercano, muy agradable. Hablando de cercanía, podías desplazarte de una sede a otra, que hay 4 o 5 caminando tranquilamente. Yo creo que de un extremo a otro en 10-15 minutos lo hace, sí, todo. Mira, eso es una de las cosas que nos va a llegar ahora aquí en el Festival de Cine de Gijón. Sí. Esas dos cosas, el desplazamiento, que ya nos va a obligar a coger el autobús, y luego también lo que decías, yo creo que aprovechando que ahora van a estar en la calzada también, pues mira, sería buena idea, yo creo, pues que los comercios pues aprovecharan el tirón, ¿no? Y se pusieran así un poco en plan cinéfilo. Sí, son un poco ¿listo? Inteligentes, sí. Uh-huh. A ver si y si tienen un poco de aprecio también por el cine, no sé. Yo ya veo carteles por la calzada, zapatería y todo eso. Compra aquí sus zapatos, unos precios de cine. Ojo, ya está. Ya está. El comerciante de 1990. Cuéntanos más cosas, José. Bueno, no sé, pues, yo creo que también se puede hablar un poco de las exposiciones, que hay unas cuantas también, o había unas cuantas también, había de Lovecraft, había de una de los 50, del 50 aniversario del festival, que había... Claro, porque este era el 50 aniversario. El 50 aniversario, con lo cual quizás era un poco más especial que otras ocasiones, un poco más de despliegue, ¿no? Sí, la verdad que el tema este del espacio que habilitaron para el museo de los 50, conmemorativo del 50 aniversario, tenía de todo, tenía fichas de inscripción de la Hammer de hace un montón de años, había cosas muy, muy interesantes de ver, y bueno, muchos detalles, fotos, guiones, cosas de mucha gente que lleva pasando por ahí a lo largo de estos años, y estaba muy, muy guay, la verdad. Uh-huh. Estamos mirando la página que tenía, antes hablábamos de series, un espacio dedicado a las series, y fue un poco sonado lo del tema de que los protagonistas de Stranger Things cancelaran la presentación, ¿no? Por el tema de Cataluña y todo eso. ¿Cómo lo viviste tú eso ahí? No sé, bueno, yo me enteré unos días antes de ir para ahí. En principio no sé en qué quedó la declaración oficial del festival. Yo lo que había oído era que tenían problemas de agenda, pero sí, me imagino que sería por los problemas que había. Hombre, lo entiendo, yo si me pongo en el punto de vista de los padres, pues entiendo que no quieran que anden sus hijos pues en algún sitio donde haya revueltas o no sé cómo se vendería fuera de España en todos los sitios, la verdad. Yo comprendo perfectamente, no sé. Ya. Pero bueno, entiendo que... Tú no notaste nada tampoco, ¿no? Ahí no había nada. Ahí no había nada. O sea, claro, a lo que te estás refiriendo, claro, es el desconocimiento, claro, de ese padre americano que tiene que mandar... Si te lo venden como algo demasiado muy magnificado y muy, pues normal que tengas un poco de miedo, ¿no? Que generan muchas veces los medios de comunicación. Ya, la verdad es que es muy triste porque me imagino, sí, que habrá mucha gente pues a la que le haya hecho ilusión poder haber visto a los protagonistas de una serie que vuelve ahora con la segunda temporada y que, bueno, que estaba más una serie tan... que si los 80, que si el retro, el vintage, estaba la gente toda empichada y sí, fue como un poco chasco, ¿no? Sí, sí, supongo que mucha gente pues se llevó una decepción, pero bueno, lo compensaron con cosas como lo de la zona y demás, que bueno, yo creo que la gente se lleva un chasco para una cosa, pero bueno, le sorprende luego con otra al día siguiente, se les olvida un poco. Sí, sí, porque ahí estaba, por ejemplo, el gran Frank Langella recibiendo el gran premio honorífico, ¿no? Sí, Frank Langella estuvo ahí justo el día que me fui yo, no lo pude ver. Y sí, sí, ¿no? Entre otros tantos estuvo ahí recogiendo otro premio, como Tony Sver, como, bueno, un montón de gente, la verdad es que... Sí, la representación española en el festival era palpable, o sea, había mucha gente española ahí, o sea, bueno, Cataluña, bueno, yo no sé, hay que tener un cuidado con los términos. No, bueno, sí, de hecho... el gran premio del público además coincidió que fue la única película que pude votar, se le llevó una película catalana, Matar a Dios, en la que sale Edu Antuña y sale bueno, alguna que otra cara conocida, y está dirigida por Pintó y no me acuerdo cómo se llama el otro, y fueron también los que ganaron el premio al mejor cortometraje. Entonces, bueno, ellos llevaron además gente que no está habitualmente protagonizando películas, son así secundarios, muy secundarios, y que les dieron un papel muy importante en esta película. Pues ellos, se notó que había como ganas de ver también gente de la casa, ¿no? Estaba desde la iglesia, estaba... Un poco reivindicador, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, o sea, sí. Cuéntanos un poquitín esa anécdota con Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, nada, fue... Si se puede contar, ¿no? Aquí, sí. Obviamente. Sí. Claro, pero tú ibas ahí con tu cinta... Que habías hecho, un packaging así un poco también retro, ¿no? Sí. Hice... ¿Habías metido el DVD en una cinta de VHS? No, metí el documental en una cinta de VHS, lo grabé en VHS, lo pasé a DVD, y luego de DVD lo pasé a VHS. La doble. Y lo metía en una carátula de VHS de verdad, y en cuanto pude pillar a Alex de la Iglesia se lo di. Uh-huh. Porque, bueno, en el documental se habla, hay varias anécdotas de... un par de películas suyas y de un corto que no se llegó a hacer nunca, que era Toma esto, que estoy aquí, que hablo de ti. Sí, más o menos. La tarjetina de contacto. No, no, no pude, no pude. No. Fue, se lo metieron a la carrera ahí en la sala y mientras le hacían fotos, después le agarré como pude, se lo di y nada, poco más. Sí, sí. ¿Pudiste darle la mano así implantado? No, la mano yo no soy muy... ¿Y no, hablaste con él o algo? Sí, dije, no, toma, te doy esto porque estás, se habla de bífidos. Y digo, oh, sí, no, qué guay, no sé, muchas gracias. Vamos, fue una cosa así de, sí, nada, sí, de 15 segundos, pero bueno. Bueno, oye, lo que sí estuvo gracioso es que luego, analizando la foto de sí. Instagram que posteó luego a Les de la Iglesia, parecía ser que debajo de su agenda estaba la cinta de... De José, ¿no? Sí, sí, a lo mejor es que soy yo muy... Queremos creerlo. Igual sí, estaba sí. ahí, o igual estaba Titanic 4. Sí. Vete tú a saber. Sí. Hombre, igual tiro lo que es la cinta y usa el estuche para guardar cosas, yo qué sé. No, para lo suelto. Tú ten el teléfono en modo sí. con sonido activado por si te pega un toque el expresidente sí, sí. de la Iglesia. Ah, pensaba que era el del Sporting. Bueno, en este mundo global ya, José, cualquiera te puede llamar. De repente un día descuelas el teléfono y aparece ahí, quién sabe, ¿no? Sí. Estamos ya... más cosas, el festival, además, bueno, ya entregó... Fue este fin de semana, ¿no?, cuando entregó los premios y decías que había sido un poco controvertidos. La gente no estaba así como muy contenta, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que no gustó esta mejor película que fue Jupiter's Moon. Sí. ¿Pudiste verla? No la pude ver y tampoco la hubiese ido completamente. ¿No? La verdad que no es que fuese mis mayores preferencias en todo lo que había en el festival, pero no sé, creo que es una película que toca muchos temas sociales de una manera a lo mejor fantástica, pero no sé cómo lo hace, que no a todo el mundo, bueno, ya sabéis cómo son las películas, ¿no? No, en muchos casos la manera de contar una historia no es accesible para todo el mundo, y a lo mejor claro. ese es el caso, ¿no? Sí, estás comentando ahora como un poco el argumento, si ese carácter social, y la verdad es que yo estoy leyendo la sinopsis y me llama la atención, Borja, si quieres echarle tú también un vistazo, porque pone eso, la película es Jupiter Moon, la luna de Júpiter, algo así. Es una película de Hungría, de hasta año 2017, y pone: al intentar cruzar ilegalmente la frontera, el joven emigrante Arián es disparado y la herida le otorga el poder de levitar. Y dice: con la ayuda de un doctor, logra escapar del campo de refugiados donde se encuentra. Y este, fascinado por los poderes que tiene Arián, pues le da, pues eso, van ahí explotando, ¿no?, este milagro. O sea, que es como una especie de giro ahí fantástico a la problemática de los refugiados, ¿no? Sí, sí, me imagino que tendrá, además de eso, varios problemas sociales más, como comentaban en la rueda de prensa. Pero bueno, no sé, igual se va demasiado por lo fantástico y no lo sé. Yo, por ejemplo, de las pelis que más me gustaron del festival, hay una que, desde luego, no es... recomendable para todo tipo de públicos porque requiere bastante paciencia y es un poco extraña. Ajá. Pero una que se llama A Ghost Story, creo que es la que se llevó el premio del jurado joven o algo así, y esta ya sí que se llevó aplausos y demás. Esa sí que está bastante bien, ¿no? Te habla de un músico que tiene un accidente y se muere y se convierte en un fantasma. Entonces tiene que volver a la casa donde había muerto y ahí se queda, y va pasando el tiempo y sigue avanzando todo, pero él sigue estando ahí. Es una película muy contemplativa, pero muy muy bien hecha, y muy cuesta mucho entrar, sobre todo si no sabes de qué va al principio, pero en cuanto le pillas el truco, es una pasada de película. Uh-huh. Otros años vimos la participación oriental en el Festival de Sitges con, bueno, el año pasado con la danza de Park Chan-wook. Este año, ¿te fijaste algo de cine oriental llamativo, o en concreto surcoreano? Algo así. Sí, que... ahí hubo, de hecho, había una sección de cine asiático directamente. Lo que pasa que me coincidieron pocas películas de ellas. Lo que oí hablar bien era de una película que se llama La Villana, que es, si no me equivoco, sí, es de Corea del Sur. Y realmente creo que es una historia de venganza y poco más también. No sé exactamente. ¿Cómo les gusta a los sucuras la venganza, ¿eh? Sí, ¿no? Tiene pinta de ser, sí, muy sí, en plan. Yo aquí, por ejemplo, estoy viendo una que se llama The Battleship Island, que es del río Seungwan, y se llevó un premio también, el premio Órbita, me parece. Y no, pues, bueno, te parece una historia también interesante. Un drama histórico, según ponen aquí, y bueno. No le perderemos la pista. No, es que la verdad es que el catálogo, las películas que hay para elegir son una burrada, sí, la verdad es que... Sí, sí, sí. Pero bueno, Ya. Bueno, me decías que habías visto a Pumares, puede ser, hablando de tal, andaba por ahí, ¿no? El mítico. Bueno, yo no lo llegué a ver en persona, lo vi en algún vídeo, andaba por ahí por las ruedas de prensa y demás. Así que me imagino que no se pierde nada, sí. Claro. José, vamos a hacer ahora la pausa antes de acabar, para despedirnos un poco en condiciones, y luego si nos tenemos que alargar un poco, porque aunque sean las 8 y 7 de la tarde, el programa lleva exactamente 55 minutos y nos gusta que llegue a la hora para... Está la gente, estáis saludando ahí a los fanses, ¿no? Las fans. Las fanses. Eso. Entonces, cerramos ahí con estos 5 minutos. Tengo un par de sorpresas, Borja, sobre la escaleta del programa que te van a llamar la atención. Y entonces ya nos ponemos ya a despedirnos de José y a que nos cuente sus últimos... Sí, también últimas pinceladas, que nos cuentes, ¿no?, un poco también la acogida de tu documental y qué se siente al ver tu documental en un festival tan prestigioso como es el de Sitges. Sí, ahí te dejamos el mic abierto para que nos cuentes todo lo que tú quieras. Vale. Cuidado, que os subo el micro y se nos quita la vergüenza, ¿eh? ¿Qué pasa, José? ¿Quién tienes ahí contigo ahora? No, a mi hija, que nos vino a ver ahora. ¿Qué nos cuentas? Hola. Ya dijo más que la última vez, José. Sí, bueno, poco a poco. Como decíamos antes, vamos a ir cerrando, Borja. Tengo una sorpresa para ti, y es que la película de Enrique ha sido resuelta. ¿Sí? Sí. La película de Enrique, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Aquel hombre afroamericano que tocaba el piano, que no sé qué. No te paraste tú, no te das cuenta, ¿no? Sí, me di cuenta y sí que la busqué, pero no encontré ningún resultado. Vale, bueno, el resultado es que al final lo tuvimos que buscar entre nosotros. Y era una película de Samuel L. Jackson y la he perdido en las pestañas del móvil, Borja. ¿Qué te parece? Pues... Tú sí que sabes darle intriga ahí a alguien. Pero bueno, mientras tanto, vete diciéndonos si quieres cómo se puede la gente dirigir a Cinefagia y yo te la busco en un plish. Bueno, cualquiera que quiera contactar con nosotros, lo puede hacer desde el Facebook, facebook.com/cinefagiafm. Tenemos una página web que es cinefagiafm.wordpress.com. También tenemos el Twitter, @cinefagiafm, y bueno, y todas estas por WhatsApp o a Jairo, a mí, o bueno... Por WhatsApp, pero no. Pero bueno. Tenemos una audiencia bastante de confianza, vamos. Pero bueno. A ver, la película era de Samuel L. Jackson, como decíamos. Las pistas eran lo del el pianista, que estaba traumatizado. José, ¿tú lo llegaste a escuchar? No, esta no. Te vamos a poner así a prueba ahora sobre la marcha. Un pianista... que estaba muy traumatizado y ya no podía tocar. Veía un asesinato, porque aparecía, tenemos más pistas, porque es que Enrique nos dio más pistas, Borja, ese fue el tema. En medio del parque, él estaba en Nueva York, estaba obsesionado con Central Park, con el Times, con el Empire State, y aparecía un cuerpo colgando, y entonces él empezaba a intentar mirar a ver quién era el asesino, con la ayuda de una especie de... Pues al final Enrique no lo tenía muy claro si era la hija o si era alguien de la policía. No te suena para nada, ¿eh? No, la verdad es que no me doy cuenta. Es totalmente perdido. ¿Y tú, Borja, subiste mirando y tampoco? Tampoco, nada. ¿Y la clave tampoco...? O sea, no... ¿Nada? Nada. No. Es que estoy bajando la página, porque es que manda narices, ¿eh? ¿De qué año es más o menos? Era del 80 y algo, me parece. ¿Estás ahí tras la pista? Sí, estoy aquí investigando. Mientras tanto, puedo adelantaros que Samuel L. Jackson, en 1968, apareció de extra en El planeta de los simios. ¿Cómo lo ves? ¿Verdad o fantasía? ¿Qué pensáis? No sé, casi... No, no, no, eso era real. No, igual era de 1990 y algo, Borja. Puede ser, puede ser. Bueno, mientras aparece el nombre de la película para que ya la gente pueda dormir tranquila y sobre todo los que van al 470 y Enrique pues comenta esas películas y luego no sabe los títulos y deja a la gente pues marchar para acá así como un poquitín traumatizado, pues lo arreglaremos. Pero mientras tanto, José, nos querías, Borja quería saber la acogida de la cinta y lo que nos quisieras contar, también esa difusión que va a tener a partir de ahora, si, bueno, no sé, si alguien contactó o lo que sea. No, bueno, la verdad es que el documental, la gente que lo fue a ver, pues salió con una impresión favorable, a pesar de que siempre me pasa algo en las proyecciones, no falla. Uh-huh. Y algo pasó con el códec, algún problema había, que iba un poco desincronizado la voz con los con el sonido, entonces pues había gente que ya, como Andrés Pajares, que ya parece que va un poco desincronizado el pobre, pues ya parecía que aquello era un doblaje de estos del informal, en plan de cachondeo, pero no, a la gente le gustó en general el documental, aplaudieron ya en los títulos de crédito, ya les gustó la introducción y los créditos, ¿no? Y bueno, no puedo tener una sensación mejor de la que tengo con el documental, salvo por el problema del sonido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de aquí, ahora, como siempre, José, luego yo te quiero preguntar por otro documental, además que yo creo que ahora mismo está bastante, puede ser entretenido que se difundiera. ¿Qué va a ser de Rebobinando? Pues no sé, a ver, está enviado a algún que otro festival más, ya se ha confirmado, por ejemplo, en el Insomnia, esto no lo sabe nadie todavía, del próximo verano en Cádiz y... O sea, el próximo verano van a poder ver, vamos a poder ver, o la gente de Cádiz va a poder ver el documental. Sí, sí. Joder, de aquí a un año, casi. Sí, sí, bueno, la verdad que es un festival pequeño, lleva 2 o 3 años, pero el director tiene bastantes ganas y le gusta mucho este tipo de reivindicaciones al cine, bueno, menos comercial y menos, habitual de las salas de cine. Y bueno, y hay algún otro festival más, por ejemplo en San Sebastián y demás, que donde se va a poder ver, y pues no sé, de momento pues a esperar y ver qué se hace con el documental. Bueno, anda, pues nada, deseamos toda la suerte. Borja, te veo ahí rayado con la intranet. Sí. ¿Qué? Estoy bien, no encuentro nada. ¿No? ¿No? Tal. Bueno, pues la película era Muerte de un ángel, del año, no era 90, ahora 2001. Y es... el director es Cassie Lemons y el protagonista era este Samuel L. Jackson, que para Enrique era un negro de Hollywood del que no se acordaba, porque claro, Samuel L. Jackson es apenas conocido, Borja. Apenas, está claro. Apenas estábamos buscando nosotros actores de raza negra súper extraños, pero es que era Samuel L. Jackson. O sea, sí, ya sé, además es muy, muy mítica esta. Y la viste encima, ¿no? No la vi, pero sí que me suena mucho la carátula de ahí. Del videoclub, ¿eh? Sí, con rastas. Sí, que sale ahí con rastas y tal. Sí. Bueno, pues ahí tenéis otra película para apuntar. José, yo te preguntaba, yo te decía los documentales y la proyección, porque, por ejemplo, ahora sería un buen momento de darle bolilla a Bienvenidos al Paraíso, ¿no? Después de estos 2 días, porque además, este sábado hubo el pico de contaminación, el tercero de España, me parece, en Gijón. Con lo cual... Es una vergüenza. Sí, sí. Nada que no contaras tú ya, ¿no? No, bueno, es que tampoco hay mucho más que decir. La verdad es que mientras no se quiera escuchar, pues puedes gritar lo más alto que quieras. Si no te van a escuchar, pues es un poco intentar, no sé, pegarle patadas a una ola. No sé, la verdad es que está claro que... Sí, que eso presta mucho, pero no vale para nada. Sí, sí, bueno, ya lo vimos en Oliver y Benji, que servía para entrenar y demás, ¿no? Pero... Pero bueno, para poco más, la verdad es que, bueno, ya vimos que sí, que Gijón el sábado creo que se calificó el aire como irrespirable y... Sí, sí, la calificación era irrespirable, es que no es pocas bromas, ¿no? No, claro, es que joder, no, ya son cosas que ya bueno, ya toma otro matiz que ya no es para tomar a cachondeo, joder. Claro. Y bueno, con el tema de los incendios, ya habéis visto cómo amaneció hoy, lo que tardó en amanecer, cómo está el tema de los incendios también aquí en Galicia, en todos los sitios, pues también se dijo un poco en el documental, pero bueno, lo mismo, no hay nada que hacer. La ley de montes se sigue manteniendo o permitiendo y es lo que nos queda, no sé. Sí, sí que tú cuando hiciste el documental aquel, sí que tuviste alguna traba poca gente se quiso prestar a decir cosas, ¿no? Sí, no, está visto que siempre que tengas que mantener algún cierto puesto de relevancia dentro de alguna asociación o organización o lo que sea, pues lo que interesa es uno mismo y no los demás, ¿verdad? Aunque te estés perjudicando a ti mismo y a lo que te rodea, o sea que bueno. Pues sí, pero necesitamos que la gente se moje un poco más, Borja, que no se están mojando. Sí. Pues, y como siempre decimos, pues a través del cine, pues eso se puede conseguir, sí. ¿No? Yo, vamos, lo pudimos disfrutar nosotros, así en Petit Comité, y sí que revela una realidad bastante incómoda que lo que decís, que hasta que no quieren escuchar. Hay que lograr una balanza entre lo que es bueno para todos y también el equilibrio económico, ¿no? De la zona. También no destruir la industria, ni mucho menos, que eso uh-huh. Construye el puesto de mucha gente, de muchos puestos de trabajo, pero sí que por lo menos a las empresas concienciar de que tomen las medidas necesarias y asistentes para poder combatir un poco los efectos de la contaminación. Pues sí, no todo vale, José. Acordaros, el pelicacómetro .com es, ¿no? Teníamos dominio ya y la leche, sí, ¿no? Pelicacómetro Pictures. Pelicacómetropictures.com. Ahí vais a ver todos los trabajos de José, los cortometrajes y, bueno, como veis, lo más variopinto, ¿no? Uh-huh. Cine de denuncia, cine de entretenimiento. Es la más pura cinefagia, Borja. Eso es lo que nos gusta, sí. Tragar cine y tocarle las narices a la gente. Hasta aquí el programa de hoy. No sé si queréis decir lo que queráis, incluida la chica que está ahí en el quicio de la mesa, que niega con la cabeza. Hola. Un saludo para Cinefagia. A ver. No, le queda un par de programas más. Sí. Bueno, José, muchas gracias por venir en tu apurada agenda. A vosotros. Lo personal y lo profesional, sí. Siempre tienes un hueco para nosotros. Y desde aquí agradecerte eso, que vengas a pasar un rato con nosotros. Y nada, que mucha suerte para tus futuros proyectos. Y esperemos tenerte aquí para que nos lo cuentes todo. Vale, ya sabéis que cuando queráis. Pues sí, gracias sobre todo también pues un festival que siempre tenemos ganas de ir, Borja, nunca se nos arregla, pero bueno, ya vino José, ya nos contó un poco de primera mano lo que se cuece ahí, y menos el precio de las pelis, que está un poco caro, bueno, por lo demás todo era como nos lo habían anunciado, ¿no? Uh-huh. O sea, hay ganas de ir un día a Sitges. ¿Tú qué tal te lo pasaste en Sitges? ¿Bien? ¿Qué tal te lo pasaste? Bien. Ya van dos palabras, poco a poco. ¿Qué fue lo que más te gustó de Sitges? El ataúd, que te metiste como si fueses un vampiro. La playa. La playa. Yo voy a decirlo yo, Carlos, que estando a la playa. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Son las 8 y 20. En breves tendréis Bailando con Lobos. Y yo creo que debe haber programas nuevos ya en breves, ya, Borja. Uh-huh. Sí, seguro que sí. Y el cine de los martes seguirá. Ahí sí. Vamos, ¿no? Okay. Y suena los Manic Street Pictures, porque si toleramos esto, pues nuestros niños serán los siguientes. Y eso no se puede permitir, ¿no? Eso es. No, algo más, Borja, dime algo más. Bueno, buena semana y nos veremos en otra ocasión. Otro intro de guerra. Hasta la semana que viene. Luego.